Al caer la noche, las criaturas del bosque salen de sus escondites. Hadas, gnomos, duendes y... Elf sale de su escondite para escuchar La Nocturna con Suyu. Todos los martes, 8 p.m. hora del Centro de México. Escucha la mejor información sobre los Reyes del Halio, Super Junior. Recuerda, todos los martes, 8 p.m. hora del Centro de México. Solo por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Thank you. Pick magic. noche. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Hey, no es cierto, ¿cómo están, gente bonita de Station K-Pop? Bienvenidos a un episodio más de La Nocturna con Suyu. Aquí conmigo, con Corby. Y les doy la bienvenida y las gracias infinitas a todas las personas que ya me están escuchando y que como cada martes me acompañan en este programa. Gracias, gracias. Espérenme, ¿dónde están mis besos? Ay, no hallo mis besos, ¿ontan? ¡Ah! Ahí está. Cambié mi botonera de efectos y no tengo idea de dónde están las cosas. Quiero mandar una felicitación muy, muy, muy, muy grande. Yo sé que no me va a escuchar, o al menos no va a escuchar completamente el programa, porque de lo demás me encargo yo. Pero quiero mandar una felicitación muy, muy grande a mi amiga Marisol, que está cumpliendo años el día de hoy. Muchísimas felicidades, muchísimas gracias por estar en mi vida. No se me pasó, te lo juro. Yo sé que te sorprendió mi mensaje. Siempre lo tengo en mente, pero el último año, pues, desgraciadamente perdí contacto. Sin embargo, ahorita estoy redimiendo mi pecado y estoy felicitándote porque eres una persona muy especial para mí y espero que en compañía de tu familia, de tus seres queridos, la hayas pasado muy bien y que este año se venga con lo mejor, con mucho aprendizaje, con más experiencia, con más oportunidades. Te mando un abrazo muy grande, muy fuerte. Un beso y de verdad felicidades. Personas como tú, de verdad, debería de existir en la vida de cada persona. A las personas que se encuentran conectadas, les agradezco muchísimo. Ya está conectada Moofish, buenas noches. Sakuri también. Dice Kuri que si me voy a ver el V-Live de este domingo, es el de Japón, es de la Selfa Japón, ¿verdad? Soy pobre. Soy pobre, no creo poder verlo. Lo sé. Mi corazón se me rompe. No creo poder verlo. No sé si también, o quizá también te puedas estar refiriendo al show que va a ser gratuito, en el que van a estar apareciendo nuestros Dianui. Dianui. Que va a ser transmitido a través de TikTok. Al día, espera, ¿cuándo? No, eso es hasta mayo. Es hasta mayo. Entonces no voy a ver nada porque hashtag pobre. Y aparte se viene el comeback de mi señor, de mi mero mero vallas. Entonces por eso empezamos con un bloque de Super Junior, que por cierto la última canción está totalmente dedicada. Pero bueno, la persona que lo escuche ya sabrá para quién es. Como sea, traigo harto chisme, sin embargo tenemos un tema pendiente, sí, como no. Hola Moofish, arroba Moofish. A las personas que están conectadas escuchando pero no están en el chat, venga che pa' acá, le invito a que se venga pa' acá, a que escuche, digo, a que interactúe con el resto de los radioescuchas, porque el programa de hoy va a estar un poco pesado, yo lo sé. Hay muchas noticias en relación a la agenda de los chicos, al comeback que se nos viene de Yesung. Y aparte nos quedamos en un año crítico, crítico en la historia de Super Junior. Este programa va a ser pesado porque sí hay mucha información dentro de esos años y es como la información que todas quieren saber, la información que desconocen, para empezar. El por qué Super Junior es ahora lo que es, está como está. ¿Por qué la batalla de Believe 13 o Super Junior 13? ¿Por qué Lote 15? ¿Por qué? Exactamente, Curi. Chisme. Chisme es mi segundo nombre. Antes que nada voy a empezar a platicarles un poquito. Nomás déjenme ver qué pistas tengo, porque si no se me acaban, entonces ya, ¿qué les ando contando, verdad? Recordarles que Super Junior sigue todavía en el puesto número 1 de la lista del Taiwan KK Box por 180 semanas consecutivas, hermanos. 180 semanas consecutivas, ya han roto su récord con Sorry Sorry, que fue de 120 semanas, ahorita ya llevan 180 semanas con el álbum Play, acumularon 23 semanas, con Replay 79 semanas, con Time Leap 15 semanas, con Timeless 59 semanas, con The Renaissance, que es el álbum actual que se encuentra en esta lista, lleva 4 semanas en la posición número 1. Qué trabajazo de Earth de Taiwán, la verdad se la está rifando, iba a decir una grosería, pero no. Y oigan, en el transcurso de la semana, y les estoy platicando esto porque espero que participen y que no me dejen como siempre muriendo con las dinámicas que les pongo, les voy a poner una imagen en Facebook para que me ayuden platicándome en ese hilo qué es lo que han aprendido de Super Junior en estos años que ustedes lo conocen, qué han aprendido de Super Junior. Si tú me sigues en Facebook, te darás cuenta que yo el fin de semana compartí algo relacionado con esto. ¿Por qué salió? Porque el día 19 de abril fue el cumpleaños de nuestro bello sexy papazote. Yo me estuve de cumpleaños, señoras. Dios mío, ese hombre es como el vino, se pone bien bueno con los años. La cosa es que él estaba haciendo un en vivo festejando su cumpleaños cuando recibe o conectó una llamada con los miembros de Super Junior, que no sé por qué estaban reunidos y no sé, bueno, sí sé, pero no te voy a decir, ¿verdad? No, sí, estaban reunidos y tenían un pastel con ellos y felicitaron a Xiaomi. Señoras, lo que he aprendido con Super Junior a lo largo de estos años es que puedo hacer una fiesta festejando el cumpleaños de mi mejor amigo sin invitarlo, ¿por qué no? Ustedes me van a platicar entonces en esa imagen que les voy a postear, no sé si hoy más tarde o hasta el día de mañana o posiblemente pasado mañana cuando San Shibon me dé el tiempo. Ustedes me van a platicar qué es lo que han aprendido con Super Junior. Yo he aprendido eso definitivamente. ¿Por qué estoy haciendo esta dinámica? Porque vamos a cambiar también de spot. Entonces quiero que ustedes me ayuden con su experiencia y todas esas ideas las vamos a estar metiendo en el siguiente spot de La Nocturna con Suyo. Duolingo, la aplicación para iOS y para Android con la que puedes aprender diferentes idiomas, ha compartido el cover de Ahora Te Puedes Marchar. ¿Por qué? Porque ellos dicen que así como Super Junior aprendió con Duolingo a hablar español, tú también puedes aprender a hablar coreano. Vayan a seguir a Duolingo a sus redes sociales, se van a divertir. Son medios fastidiositos en las cuestiones del correo. Sí, sí llega bastante mensaje de Duolingo, pero pues ¿qué le vamos a hacer, oigan? Te recomiendo que vayas y compartas el enlace de este programa, de esta radio, con tus amigos Elf, para que más gente nos escuche y haya un poquito más de interacción. Vientos, otra noticia que se me andaba pasando es que sí, este domingo 25 de abril, a través de el Beyond Life de Line, Beyond Life, vamos a tener el festejo del décimo aniversario de Elf Japan con, pues ahora sí que, no sé si va a ser el evento, concierto, va a ser más evento que concierto, ya saben, como lo que nosotros tuvimos también por aniversario de Super Junior, se va a llamar The Super Blue Party. Si ustedes lo van a ver, no sean así, cuéntenme el chisme de qué fue lo que pasó, que yo sé que va a salir todo en redes sociales, yo lo sé. Pero nada mejor que una Elf platicando de primera mano qué fue lo que sucedió en este evento. Y es que yo les tengo tanta envidia a las Elves de Japón porque hacen unas cosas maravillosas para Super Junior. Hacen eventos muy, muy geniales. Entonces me espero mucha, mucha hermosura y genialidad para este evento. Como les dije al inicio del programa, también vamos a tener el cuarto álbum de Yesong para el mes de mayo. Mi bello Tortugo va a estar lanzando su próximo mini álbum, el cuarto mini álbum de Yesong. Por eso empecé también con este bloque musical, porque, ay Dios mío, hoy, justo al salir del trabajo, venía caminando así yo bien chida, escuchando a Yesong con el álbum de Pink Magic, y me di cuenta de que hay demasiadas canciones de Yesong. que la gente no valora, no escucha, y yo me pregunté en mi cabecita, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué nadie valora a mi Yeson con sus álbumes y son totalmente arte? Por favor, dense el tiempo de descubrir su música, porque se viene un nuevo mini álbum y ya nos ha estado compartiendo algunos adelantos de lo que se va a venir a través de la plataforma de Bubble. Pues nos dijo que iba a estar dando spoilers del cuarto álbum, ¿no? Sí, es cuarto álbum. Entonces ya empezó con ello. También en esta semana festejamos lo que es el quinto aniversario de su debut en solitario. Ay, no. Por eso les puse también Here I Am, porque fue la primera canción que salió. Dice Curi, eso mismo pensé, Super Junior festejando sin el festejado. Ya lo sé, o sea, Super Junior siendo Super Junior, gracias. Pero bueno, ok, ¿cuáles son los spoilers que tenemos de Yeson? Subió una photocard de él supuestamente en el pasado y colocó esto de que la photocard hará que el pasado y el presente cobren vida. Él tiene en la imagen, pues está él con lentes, con gorrito y con suéter navideño, no sé a qué se refiera. El spoiler número 2 dice... Ponte el spoiler número 2, porque no encuentro el spoiler número 2. Dice... Si lo escuchas, no, ese no es el número 2. Bueno, ahorita les busco cuál es el número 2. Pero el número 4 dice, si lo escuchas por la noche, el mundo se verá hermoso. Yo cuando leí esto dije, no manches, nos va a nos va a hablar un poquito de lo que es el estado de ánimo, de la depresión. Ya ves que en la noche te pones medio lento y medio raro y te pones a chillar. Entonces pienso que a lo mejor Yeson va a tocar ese tema. Ya saben que él es una persona bastante insegura y con bastantes problemas mentales. Entonces, bueno, no mentales, pero sí tiene algo que ver, ¿no? Entonces pienso que a lo mejor pueda tocar ese tema. No sé. A ver, déjenme escribir un mensaje. Ahí está. Ahora sí. Eso es uno de los spoilers, como les decía. Otro de los spoilers dice, al planear este álbum, la agencia me escuchó y se sorprendió cuando dije que quería hacer este tipo de música. Regresando al spoiler número 1, no sé por qué pienso que vamos a tener un concepto cholo, puede ser. ya todo me asusta con Super Junior en estas épocas de mi vida. Ya no, mi vejez no aguanta para tanta sorpresión, gracias. Entonces voy a ver qué nos trae el Yeso para este álbum que se viene. Lo que me asusta es que van a ser dos versiones. No sé cómo rayos le voy a hacer para comprarlas, porque el pasado mini álbum no lo pude comprar. Entonces ya ahorita es mi obligación como Cloud comprar, mantener a mi viejo como se lo merece. Entonces, ay, yo sé, me va a costar uno, ¿verdad? Pero pues alguien tiene que hacerlo, ¿no? A ver, dice el spoiler 6 y 7. Hoy es el cumpleaos del papá, o sea, de papá de Yeson. De repente pensé en los cumpleaños de Jebel. Jebels que están celebrando sus cumpleaños en abril. Felicidades, lo siento, no puedo felicitarte cada día. Si tú no sabes qué es una Jebel, es las fans que siguen a Yeson en Bubble, así les puso. Y luego subí una fotografía de él siendo pelirrojo. Y luego decía el otro spoiler, las emociones de este álbum. Hablé de ellas en Bubble antes. No sé por qué, o sea, yo les juro que él va a regresar con ese tema de la tristeza. Yo lo sé. O quizá de la emoción o la cachondez del pelo rojo, no lo sé, porque se refiere nuevamente a eso. Y en el spoiler número 7 dice que hay una canción para Elf. En el spoiler número 8 dice discutir y preparar la ropa para la sesión de las fotos del Photoshop tomó aproximadamente un mes. Según tengo entendido, este álbum tiene un tiempo de preparación de aproximadamente 2 años. Sí, a lo mejor estamos tomando desde el último lanzamiento que tuvo. Posiblemente. Sin embargo, sabemos que Yesung siempre que ha... trabajado en su álbum, pues sí se ha llevado bastante tiempo, sobre todo cuando se trata de la composición. Entonces, pues yo me espero arte, señoras. Me espero bastante arte, yo no sé ustedes. Déjenme ver qué dicen en los comentarios. Dice... No, pues no dicen nada. Reggaetón, dice Curi, que es lo que vamos a escuchar en el siguiente, en el siguiente álbum. ¿Quién sabe? Posiblemente, pudiera ser. Bien, todos, los voy a dejar entonces con el primer bloque musical. No sé si abrirles pedidos. No tengo idea de si les voy a abrir pedidos, pero sí los voy a dejar con Yesung. Escuchen Splash. Y van a escuchar a Henry. La semana pasada les puse la canción de Too Good To Be True. No es cierto, les puse Trust Your Peace. Algo así quise decir. Sí. Pero ahora sí les voy a dejar Too Good To Be True. Esa canción está o fue lanzada, más bien dicho, para el host de... ¿Cómo se llama? Drama World, me parece que se llama. Entonces, eso es lo que van a estar escuchando ahorita. Yo regreso en un momentito, les voy a poner una dinámica para que te ganes un bloque completo de 3 canciones. Ponte lista, porque te voy a dejar la pregunta en el chat de pedidos y si tú la contestas te llevas tus 3 canciones, ¿va? Voy y vengo con un poquito más de información. Todavía nos falta regresar al tema donde nos quedamos, que por cierto sobre eso va a ser la pregunta. Y pues ponte lista. Voy y vengo, recuerda que está escuchando La Nocturna con suyo aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando La Nocturna con Suri en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Baby, 이룬 누기 쓸때 오도록 Paren todo, por favor, porque, o sea, hace lo que yo estuve hablando con Perico hace 32 minutos, la página oficial de Super Junior ya subió las primeras imagen teasers de lo que va a ser el cuarto mini álbum de Super Junior. Estamos hablando de Phantom Pain, así se va a llamar. Ya tiene fecha, que es el 23 de abril. O sea, ¿cuál mayo? Sácate, cállate. No, mayo no. Abril. 23 de abril vamos a tener el lanzamiento del cuarto mini álbum de Yeso. Ay, Dios mío, casi me acabo de ahogar un grito gay. ¿Qué hago? Ay, Dios mío, no sé qué hacer. Los voy a dejar ahora sí con Henry. Gracias por escucharme. can do. ¿Te perdiste algún episodio de La Nocturna con Suyu? Recuerda que puedes escuchar el podcast en archive.org. Además, podrás encontrar otros episodios y podcasts de otros programas. Recuerda seguir escuchando La Nocturna con Suyu, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Avísenme que tengo que entrar, por favor. Oigan, nada más haciendo una corrección en la información que les di cuando interrumpí la canción de Yesung. El lanzamiento oficial del cuarto mini álbum va a ser el 3 de mayo. Hace un rato le decía justo a, me parece que fue a Kuri, que como siempre la SM no la iba a dejar ir en la primera mitad de mayo. Pero Phantom Pain va a ser una canción pre-lanzamiento y esa va a salir el 23 de abril. Entonces el 23 de abril vamos a tener una canción y hasta mayo, hasta los primeros de mayo, vamos a tener el lanzamiento oficial de lo que va a ser el cuarto mini álbum. Me había faltado el spoiler número 2 y el número 3, donde Yesung dice que la música es increíblemente buena. Él dice que hizo muy buen trabajo y que realmente le gusta lo que va a estar pues siendo ahora sí que el mini álbum, ¿no? Y también dice que participó en el diseño del álbum para hacer pues un paquete encantador. Entonces va a valer la pena tenerlo y exhibirlo sin incomodidad. Dice que es elegante, o sea, yo no me avergüenzo de mostrar mis álbumes. Gracias, Yesung. Gracias por pensar en mí. Sobre esto, sobre las versiones de lo que va a ser el mini álbum, al parecer son dos versiones, ya están registradas en Dreamus, creo que se llama Dreamus. No estoy segura de que sí se llamen las versiones, pero ya salió la información de que va a ser una versión photobook y una versión tape, cinta. Interesante. Vamos a ver cómo es que nos sale esta belleza de álbum. Yo tengo que decir que los mini álbum de Yesung siempre son diferentes a lo que hemos visto en otros álbumes de SM. En el caso del primer mini álbum y el segundo, sí son un poquito parecidos. El tipo de pasta es un poquito más dura, pero a mí se me hizo muy bonito y se me hizo algo diferente. En el caso de, por ejemplo, de Pink Magic, que venían también estas dos versiones con el photobook chiquito en el centro, eso también se me hizo bastante lindo. Aparte, el póster era bastante llamativo, no era simplón como todos los pósters que tiene, pero pues qué caso me van a hacer, ¿verdad? Pues estoy hablando de mi bias. no sé, ustedes ya me dirán qué es lo que piensan una vez que salgan ahora sí que los previews de estos álbumes que se van a estar lanzando próximamente. Noticia importante: Kim Hee-chul, el hombre que se besa a sí mismo en el espejo porque es realmente hermoso, fue nombrado embajador de relaciones públicas de Wonju, esta ciudad allá en las Coreas. Yeah. El alcalde de la ciudad le dijo que pues con la apariencia brillante y saludable del señor Kim Hee-chul, esperaban que tuviera un efecto positivo en la imagen de la ciudad y que también fuera de mucha ayuda para promoverla, porque esta es la primera ciudad de cultura y turismo a través, que se difunde a través de diversos canales de promoción. Ha sido también cosa de Hee-chul que se le haya entregado también esta presea, este nombramiento, porque Hee-chul en diferentes programas ha hablado acerca de cómo pasó sus días de juventud o días escolares en esta ciudad de Wonju. Entonces, yo creo que es algo bastante merecido. Es una forma bonita de sin querer, ¿no?, dar en el clavo y aparte ayudar a tu país. Nuestro Choi Siwon también ha estado bastante activo dentro de pues el altruismo, de su labor social, y es que ha estado participando en una campaña con la que pues además de que están haciendo es un desafío, más bien dicho, están haciendo ejercicio, pues también están realizando la recolección de basura. Entonces tiene un hashtag que tú puedes unirte, este hashtag, a este desafío, que se llama Kwan Lian Flogging. ¿Sí? Y el secretario general de la UNICEF fue el que publicó esta información. Entonces, por favor, Ve y date un vistazo allá en la página de UNICEF Corea, o bien sigue a Shoshi Won y te vas a dar cuenta de todo el trabajo que está haciendo el señor. No nada más, es una cara bonita. Super Junior D&E, recuerden que a través de la plataforma de Naver Now van a estar teniendo un programa. Pues bueno, ya se reveló el nombre, se va a llamar D&E Show. Y señoras, lo que más me emociona de esto es que vamos a tener jotería. Jotería en toda su expresión. Ay, Dios mío, ¿qué estoy diciendo? Vamos a tener bastantes momentos bien, y yo estoy segura porque hashtag en Hushipper. Entonces, yo sí voy a estar esperando este programa. Lo van a poder ver cada semana, los días jueves, viernes, sábados y domingos. Agárrense porque se nos viene un montón de material. El primer show va a estar siendo lanzado el día 22 de abril, o sea, hace ya en unos días más, un día más aproximadamente para nosotros. Y pues no tengo nada más que decir, o sea, espero demasiado. O sea, vean mi cambio de voz, porca. También vamos a tener a D&E participando en el concierto de Lotte Duty Free, esta marca famosísima allá en las Coreas. Ya saben ustedes que es una marca bastante conocida. En general la entendemos por ser como una marca tipo aquí el Palacio de Hierro, ¿no? Bastante high class. Pero además de dedicarse a las ventas, pues tienen otras cositas que ofrecer. En este caso, se van a estar presentando en el Family Concert de Lotte Duty Free. El evento lo van a transmitir a través de TikTok y va a ser el día 16 de mayo del 2021 que tú lo vas a poder ver. Además de su presentación, ellos pues van a convivir con nuestro Dongdong Shindong, que va a estar siendo el MC de este evento, ¿verdad? Te lo recuerdo, va a ser transmitido vía TikTok. Vamos a ver quién está en el chat. Llegó hace un ratito mi Chuzone. Oigan, ¿cómo está eso de que no quieren...? Dice Mufi, ya, ahora sí te presto atención, Corp. Sí quiero chismecito. ¿Cómo está eso de que no me pusieron atención el programa pasado? Que no se acuerdan en qué año nos quedamos, señoras. Te voy a dar un dato importante. Un dato que te va a hacer recordar. Nos quedamos hablando de un incidente que sucedió hace 14 años, precisamente ayer, 19 de abril, se festejaban los 14 años. 19 de abril del 2007 ocurrió un accidente en donde los miembros de Super Junior, Ituk, Shindong, Unhyuk y Ki-hyun, junto con dos managers, presentaron una volcadura de la camioneta en la que viajaban, comprometiendo pues su vida, ¿no? En este caso. Ki-hyun fue el miembro que tuvo más daños y les platiqué un poquito acerca de cómo fue todo este asunto, cómo se vivió, qué fue lo que pasó una vez que Ki-hyun salió, los aspectos familiares. Regresamos al año 2007. Vamos a continuar con nuestra travesía, perdón, a través de la carrera de Super Junior. Por cierto, se me olvidó hablarles de un temita muy importante acerca de Kangin, que también, pues en estos días festejamos su ingreso ya de un tiempo al servicio militar, 9 años también. Y ahorita en estos años vamos a hablar mucho de él. Por eso les comentaba al inicio que iba a ser un programa un poquito difícil, porque de cierta forma lo que fue el 2009, el 2010 tienen la sombra o el nombre de Kangin grabado definitivamente. En el 2011 también vimos cosas, pero yo creo que el 2009 fue uno de los años más difíciles. Ok, ya que nadie se quiso ganar un bloque de pedidos, mínimo díganme a los cuántos años del debut de Super Junior, oficial, fue que se fundó o que nació o que se congregó la subunidad de Super Junior KRY y cuál fue su canción debut. Si te quieres ganar ese bloque, es más, te lo voy a catafixiar por 2 bloques de pedidos si me contestas esas preguntas. ¿Sí? Mira, Curi ya me puso 2007. Bueno, si te querías Si querías ganarte los pedidos, me debiste haber contestado acá en el chat de pedidos, vaya. Entonces, viajemos de nuevo al 2007. En este año, la SM Entertainment confirma que el miembro que había debutado o había hecho su aparición en el video de Don Don iba a ser incorporado a una nueva agrupación conformada por miembros de Super Junior. Hasta ahí, las ELF de ese momento, y te lo estoy diciendo para que te pongas en sus zapatos, no para que las juzgues. Ponte en sus zapatos por un momentito. Hasta ahí, las ELFs, que 2 años antes habían sido tranquilizadas al saber que ya no iba a haber un sistema de rotación, empezaron a pensar, ¿por qué? ¿Por qué va a haber un nuevo miembro? ¿Quién va a salir? ¿Acaso van a volver a hacer eso de las rotaciones? ¿Acaso van a terminar a Super Junior? Y no fue hasta el 2008 que supimos realmente qué era lo que iba a pasar. Entrando al año 2008, el 22 de febrero, se inicia la gira, la hermosísima gira de Super Show 1, el primer concierto de Super Junior que se presentó en 3 países, o sea, 6 ciudades diferentes. Entre ellas estuvo incluida Tailandia, China y obviamente pues Corea. Quisieron extenderse a Japón, pero no se pudo. Este primer concierto, este primer grupo de conciertos que conformaron el Super Show 1, tan solo en Corea, vendieron 13.000 tickets para un solo concierto en 18 minutos. Sin embargo, al momento de la venta de los boletos, 120.000 fans intentaron ingresar al sitio donde se estaba vendiendo. Y como tú recordarás, como pasó también con uno de los lanzamientos anteriores, pues tiraron el servidor que estaba atendiendo esas peticiones. Al ver todo el éxito que había con este concierto, pues SM Entertainment decide agregar fechas adicionales, algo que conocemos como encore, y agregaron las fechas de, me parece que extendieron de febrero, lo extendieron un poquito más hasta mayo. Y en estos conciertos en core, los tickets se vendieron en 5 minutos. 5 minutos, oigan, 5 minutos. No puedo creerlo. Tú me dirás, oye, es que yo no entiendo a qué se refieren con eso de encore. Si tú has visto algún video de algún chino, de algún grupo de K-pop, estoy hablando, o sea, ya sabes, sarcasmo, te darás cuenta que al final de los conciertos siempre se oye a las fans que gritan, encore, encore. Encore. El encore es pedirle a los artistas, en este caso que están presentándose, que te regalen un poquito más del show, una canción más quizá, más minutos, ¿sí? Eso significa encore. Cuando hablamos de un concierto encore, significa que estamos agregando un concierto más a la lista o a las fechas oficiales que ya están programadas. En este caso, para el Super Show 1, esas fechas que se agregaron de mayo, junio aproximadamente, fueron en core porque no estaban previstas, o sea, fueron programadas viendo el éxito que había alcanzado en ese entonces el primer Super Show, tan solo realizado en Corea. Eso no te lo sabías, ¿verdad? En China se presentaron hasta marzo del 2009, entonces estamos hablando de una gira aproximadamente de un año. Pero no nada más ocurrió el Super Show. También, un mes después, el 20 de marzo del 2008, Hangeul, el chinito precioso adorado, fue elegido como portador de la antorcha olímpica de los Juegos de Pekín 2008. Normalmente las fuentes de información nos dicen que por su contribución a los cambios culturales entre China y Corea del Sur. Les recuerdo que en el programa pasado hablamos que él era uno de los primeros personajes de esta nacionalidad en ingresar dentro de lo que era la cultura coreana, de la cultura popular coreana. Hubo muchas cosas por las que tuvo que enfrentarse Hangeul. Hubo una ley que prohibía, de hecho, que las personas de otros países se presentaran en televisión. Hubo problemas con sus pasaportes porque el país Corea no los dejaba tener mucho tiempo de estadía ahí. Y sin embargo, Han Geng vivía en Corea, entonces hubo muchos problemas para las renovaciones de sus contratos, para las renovaciones de sus pasaportes, para tener todos los papeles en regla. Fue un sufrimiento constante lo que él estuvo viviendo con toda esta situación. O sea, a lo mejor a ti se te hace como lo mínimo y ves los videos y dices, ah, ahora entiendo por qué traía esa máscara. Era un problema cultural, o sea, un problema no solamente cultural, mejor dicho, era un problema que se remonta también a muchos años, desde épocas de la guerra. Actualmente Corea tiene muchos problemas con China también por atribuciones culturales. El fin de semana, de hecho, estaba escuchando que el kimchi está teniendo problemas porque, a pesar de que Corea ya había recibido como una presea o un reconocimiento a que el kimchi era originario de Corea, en China se acaba de entregar recientemente también un reconocimiento de un platillo diferente, o más bien dicho que se realiza igual pero que se llama diferente, y que es muy parecido a la realización del kimchi. Entonces hay muchos problemas, hay mucha tensión ahorita entre esos dos países. Es cuestión de que tú te pongas a investigar un poquito desde dónde se remonta, ¿sí? Pero casi todo viene desde la guerra. Entonces, si tú quieres más información de esto, tengo una buena noticia. Voy a estar trabajando en algunas cápsulas con contenido un poquito más histórico, más educativo en relación a los países de Asia. Entonces, precisamente por eso había estado consultando esta información, porque quería aprender un poquito más. He estado investigando acerca de las guerras, de toda la situación que hay con Corea del Norte, de las relaciones que se tienen entre China y Corea, y China y, bueno, otros lugares de Asia con los que normalmente se lleva bien. Sin embargo, pues a raíz de toda esta toma, de la intervención de los británicos, ha habido demasiado recelo por parte de China contra otros países, y los otros países lo reconocen. O sea, China es una potencia enorme. Ojalá pueda concretar este proyecto próximamente, para que les pueda estar mostrando las cápsulas también por aquí y que ustedes también puedan aprender un poquito más acerca de lo que es toda la historia de Asia. Vientos. El 8 de abril, ¿te acuerdas que te platiqué una historia del 2007? Bueno, el 8 de abril estuvimos conociendo a través de, ahora sí que noticias generales de SM Entertainment, que Super Junior se iba a convertir en el primer grupo de K-pop en crear una subunidad que se enfocara a otro idioma y promocionar en otro país. Estamos hablando precisamente de China. La subunidad que nació con esta noticia se llamaría, o llevaría el nombre de, Super Junior M, obviamente haciendo relación a la M por M de mandarín, del lenguaje en el que iban a estar interpretando. Y los integrantes, en este caso Henry y Xiaomi, iban a ser agregados a esta subunidad. ¿Recuerdas que te platiqué hace un momentito que las fans estaban ya con la espinita de por qué se iba a agregar a un nuevo miembro? Bueno, una vez que se da a conocer esta información, el fandom explota. El fandom rechaza totalmente la idea de que Super Junior contara con dos nuevos integrantes, que en este caso eran Henry y Xiaomi, y fueron repudiados a más no poder, ¿sí? Es visible, sí es visible en conciertos. Yo no sé si tú te acuerdas que en algún programa te platiqué acerca de ese video donde Hyuk-J regresa al término de un SM Town, me parece que es, toma el micrófono y se enfrenta a las elves y les empieza a, pues casi a regañar, por decirlo menos, ¿no? Por su comportamiento ante la presentación de Henry Xiaomi con Super Junior M. Es realmente fea porque se escuchan los abucheos, sí se escuchan los abucheos en el video, en ese concierto. Y Hyuk-J regresa molesto para reclamar eso, o sea, él pide respeto por sus compañeros y por su trabajo. Es muy difícil. Ante esta noticia también incluso las acciones de SM bajaron. Para ese entonces las ELF ya habían tomado algunas, o comprado en este caso algunas de las acciones de la empresa, Afortunadamente, y como les dije el programa pasado, ya esas acciones actualmente son una cantidad de nada, porque SM ha invertido demasiado en empresas ya fuera de, incluso en Estados Unidos. Entonces el capital de SM aumenta y esas acciones disminuyen su valor mientras más relaciones tenga SM Entertainment, ¿sí? Entonces, en ese entonces Elf pues contaba con una buena parte de las acciones, y ellos amenazaban con boicotear a SM Entertainment y a todos los artistas de SM Entertainment si no cesaban con la idea de agregar a estos dos miembros. SM rápidamente dijo: ¿sabes qué? Yo no voy a agregar a nadie en la alineación oficial, solamente voy a crear una subunidad que solamente va a estar promocionando allá en China. ¿Por qué? Porque quiero dinero de los chinos, que son rete harto ricos. Y porque quiero mejorar las relaciones que tenemos con China, porque se viene una colaboración. No les voy a hablar más de eso porque no nos interesa. Pero pues ya saben, es en dinerera, ¿no? Hasta octubre del 2007, como les decía, anuncian la subunidad. En abril del 2008 anuncian la integración de dos miembros más. Y se destapa todo esto de las peticiones en línea, de la compra de acciones, de protestas fuera de SM Entertainment, de amenazas de boicot. Boicotearon incluso, ahorita que lo estoy pensando, boicotearon incluso marcas con las que Super Junior estaba colaborando, y estaban realizando las protestas silenciosas, como las que vimos hace poco, delante del edificio de SM Entertainment. Los carteles que utilizaban eran only 13, solamente, o solo 13. Tú recordarás, quizás, si sigues algunas páginas aquí en Facebook, que hay pues muchas que utilizan ese nombre, solo 13, solo 15, solo lo que sea, ¿sí? Moonfish, no sé si no tienes acceso al chat general, pero ahorita, bueno, déjame al chat de pedidos, perdón, déjame tus pedidos allá, si puedes. Si no, déjamelos aquí, ahorita te los coloco, porque ya casi nos vamos a ir al bloque musical. Oigan, hoy está muy solito aquí, está muy solito. Y eso que ahora sí les avisé que iba a haber programa, pero bueno. ok, ¿dónde me quedé? Bueno, se presentaron en la octava entrega anual Music Chart Awards y debutaron con la canción Me, ¿sí? Del sencillo You. Sí, yo lo sé, es un remake, sin embargo, tuvieron su éxito. Para el 3 de mayo del 2008, regresando a las Coreas, se presenta también en el Power Concert la primer subunidad dedicada a la felicidad, Super Junior H. Amo esa subunidad. Me hubiera encantado que esa subunidad sacara un poquitito más de contenido, porque realmente la finalidad que tenían sí era hacerte sentir mejor, hacerte tener un buen momento con su música. Hay una canción de esta subunidad que me encanta, se los voy a colocar en uno de los bloques musicales o al final posiblemente. Les voy a presentar hasta entonces la canción. A mí me encanta mucho, mucho, mucho, muchísimo. Si tú no conoces esta subunidad, vete a YouTube, búscalos. La canción como más común o que todo el mundo conoce es Pajama Party. Pero si sí tienen un pequeño mini álbum con 3-4 canciones que están bastante entretenidas, ¿ok? El 9 de mayo. Durante un maratón llamado La Esperanza, que duraba 24 horas, Yesung es enviado al hospital después de lesionarse la pierna al participar en este maratón. Esta programa, vaya, fue organizado por la SBS. Era un programa, como quien dice, de caridad, y el dinero que iba a ser recolectado pues iba a ser donados a escuelas mongólicas que estaban en Corea de el Sur y que tenían pues riesgo de caerse, ¿no? A partir de este problema de su pierna, Jason pues no logró terminar este maratón, pero Aún así, participó en, o realizó apariciones, más bien dicho, en algunas presentaciones que tuvo, con los miembros de Super Junior H también. El álbum de Super Junior H, lanzado en el mes de junio del 2008, se titulaba Cooking. Me encanta. También para el 2008, Shoichi Won aparecía en estampitas postales, siendo uno de los primeros artistas surcoreanos en aparecer en el país chino. Ustedes saben que pues aparecer en los sellos postales de un lugar no es cosa de nada, ¿verdad? Entonces Shoichi Won es el primer coreano en aparecer en estas estampitas. Fueron vendidas también para un evento de caridad y lo recaudado fueron entregados para las víctimas de un terremoto que hubo en China. Si tú recuerdas cuando te comenté acerca de que Hangeul fue escogido en el 2008 para llevar la antorcha olímpica, en ese año, justo cuando la antorcha ya iba en, ya estaba o ya había llegado en China, hubo un terremoto. Y a pesar de ello, pues la antorcha se tuvo que desviar porque por los lugares donde iba a pasar se vieron afectados por este terremoto. Entonces, estas estampitas que salieron para el correo fueron utilizadas para sacar, generar ganancias y poder ayudar a la gente que había sido afectada por este problema. Para agosto 8 del 2008, Yesung nuevamente se enviado al hospital después de caer de una plataforma de 1.5 metros en un ensayo de la KBS para el programa Music Bank. A raíz de este problema, pues bueno, nacieron otros detallitos, tuvo una lesión en el cuello, en el pecho y fue hospitalizado por 2 días. Ahí sí, definitivamente tuvo problemas para presentarse. Entramos al año 2009 y es que en este año se lanzó el éxito, el boom, ¿dónde está? Déjenme lo busco porque no sé dónde está. El boom de boomes, que creo que lo estamos escuchando de fondo, déjenme ver. ¡Ay! Fue una versión del Wookiee. Sorry Sorry fue lanzado en marzo 12 del 2009. Este es un total éxito comercial, un hit total en Asia, vendiendo 150 mil copias por preorden y debutando en el primer lugar de los charts con al menos 30 mil copias vendidas durante el primer día de su salida. Esta canción fue tan popular que además se distribuyó en Taiwán, Tailandia, China y Filipinas. El álbum ganó un Desang, o por álbum del año, en el Golden Disc Awards. Además, fue el último álbum donde se presentaron Hangeul y Kibum. Kibum estuvo ausente durante las promociones de este single, sin embargo, pues él no había hecho ninguna, no daba información acerca de nada. También cuando empezó la gira del Super Show 2, él no tomó parte dentro de esta presentación, solo estuvo algunos días promocionando de cierta forma y se ayudó de que en ese tiempo también tuvo una lesión en uno de sus pies que requirió de 6 semanas de descanso. Los medios ya estaban un poquito interesados de por qué Kim Ki-boom no se presentaba, pero hasta el momento pues la agencia ni él había hecho ninguna declaración al respecto. Ay, Dios mío. Esta canción también se presentó en el evento en China Jackie Chan Birds Next. Además de esta canción, presentaron una bellísima canción que a mí me encanta y estamos hablando de Why I Like You. Ahorita se las voy a poner porque es hermosa. Oh, yeah. 아직도 너를 보면 가슴이 아파 금세라도 눈물이 쏟아질까봐 애써 난 바보처럼 웃고 있는 걸 모르니 이젠 어떻게 너와 내가 다시 예전처럼 친구일 수 있니 정말 그럴 수 있니 Tell me 내 심장은 멈춰버린 숨이 막혀 내 상처는 아물지가 않아 오늘도 그대 없는 빈자리 구석구석 가득히 눈물을 묻혀 혹시라도 그대 거기 올까 내 생각 가끔이나 할까 궁금해 미칠 것 같아 이런 내 맘 그때는 알까 사랑해 사랑해 약속할게 손 꽉 잡을게 미안해 미안해 돌아와줘 press the reset 정말 우리 정말 돌아갈 수 없을까 그날 우리 처음 마주쳤던 그날로 돌아갈 수 없을까 제발 오 제발 어쩌면 혹시라도 만약에 너도 애써 나를 위해 웃고 있다면 정말 그런 거라면 이제 돌아와 Press the reset Press the reset 난 너만 보고 Let's go now. 사랑을 얼마나 달래질 수 있고 이별로 인해 어떤 노력을 참을 수 없는 고통으로 괴로워한다는 걸 알고 있긴 하지. 어쩜 그렇게 쉽게 버리면 어떠나 혼자 안하게 지나 헤어지는 이유조차도 몰라. 잊혀버린 슬픈 말걸음 잊혀질 때도 됐는데 왜도 이리도 떼어낼 수 없는지 다시 또 제자리로 반복되는지 이르시 모두 부수고 떠난 너 Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Ya estoy de regreso con ustedes. Oigan, le preguntaba a Moonfish que si iba a haber pedidos y de repente se me dejaron venir con los pedidos. No tenía pedidos abiertos. Porque para ganarte los pedidos tenías que contestar a las preguntas que les estaba haciendo. Y pues realmente me di cuenta que nadie pone atención a mis esfuerzos. Qué triste, gracias. Aún así les voy a poner sus pedidos, como no. Ya saben que siempre los consiento. Porque sí, saludo a la gente que ya se unió. Estuvo conectado aquí nuestro DJ recién. No sé cómo presentarte. Tú dime, porque qué tal que digo una burrada y pues ya no, ¿verdad? Bueno, yo le digo David Lee, aquí está con nosotros, un saludote para ti. También llegó mi Yushi Yu, déjenme ver quién andaba también. Pues ya, creo que nomás eran todos los que estaban. Muchísimas gracias por acompañarme por WhatsApp. Se está contactando Madeline Zoom, un besote para ti también que me acompaña siempre. ¿Dónde están mis besos? Muchísimas gracias por acompañarme. Y Madeline estaba fangirleando allá en el chat. Porque oigan, qué belleza de canciones les puse en este bloque que pasó. Estuvimos escuchando Why I Like You, Reset y Heartquake. Te tengo un dato curioso acerca de esta última canción de Heartquake. Hay dos voces que si tú pones atención dices, well, probablemente es Hichol el que hace ese rap. Pero no. Esta canción en su versión de estudio tenía una colaboración con You Know de TVXQ. De hecho, sí, en cuanto yo escuché ese nombre y escuché la canción, dije, ¡ah! Sí era su voz. Por un momento pensé que era la voz de Hichol, porque la voz de Hichol es un poquito más maleable. Entonces, podemos escucharla de diferentes formas. Sin embargo, me sorprendió saber que esta voz era la de Juno. También hay otro rapero, es Mickey el que está participando. Es la vocecita un poquito más golpeadita que escuchamos en el rap. Entonces, si tú no lo sabías, esta canción de Heartquake participan You Know y Mickey. La canción se refiere a decir adiós. Decir adiós no es sencillo, ¿verdad? Amo esta canción. En general, este álbum de Sorry Sorry y también el álbum de Bon Havana es de mis favoritos. Me gustan muchísimo. Tienen canciones que valen la pena. Happy Together también de este álbum de Sorry Sorry. Dead at Heart. Shining Star. Y luego los bonus que agregaron, que fue She Wants It. Love Disease. Uf, Love Disease, Dios mío. Y Love You More son de mis preferidos. Yo te recomiendo, mi querido radioescucho, que vayas a escuchar todo este álbum completito. Let's Not, también por la subunidad de KRY. Es preciosísima. Why I Like You es la favorita de todas. La canción que siempre vamos a estar dedicando, como no, cuando se tiene el corazón en la mano. Bueno, a partir de el 2007, tanto Ituk como Shin Dong-gi Eunhyuk se convirtieron en miembros regulares del programa Strong Heart del canal SBS. Para el mes de noviembre, Yesung hizo una aparición especial junto con el grupo SHINee, reemplazando a Eunhyuk. Dios mío, Eunhyuk se está acordando de mí. ¡Ay, sí, Bárbara! Reemplazando a Jonghyun. Ahorita les voy a poner la canción de fondo. Les voy a poner Ring Ding Dong con Yesung cantándola. Fue una mezcolanza. Yo recuerdo hace unos años platicaba con un DJ de la radio acerca de estas combinaciones que hacía la SM en aquellos entonces. Había también este performance donde combinaban a SHINee con Girls' Generation, o a SHINee con Girls' Generation y Super Junior, o la famosísima colaboración de Super Generation también. Fue por estos años, ¿no? En este transcurso del 2009 aproximadamente hasta el 2013, que ya se enfocó un poquito más la agencia en trabajar como tal en los grupos y en los solistas. En este caso, Jason cubrió las partes de Jonghyun porque él parece que se fracturó, no recuerdo bien exactamente qué fue lo que le pasó. Algo se dañó y no pudo presentarse, entonces él estuvo colaborando con el grupo SHINee cubriendo las partes de promoción que le tocaban a Jonghyun. Vámonos a la parte cruel. La parte triste de toda esta situación, y es que a partir de este año, del mes de septiembre del 2009, el 16 de septiembre precisamente, Kangin fue arrestado por una participación que tuvo en una pelea. Así es, aquí empezamos con el bendito vicio de Kangin y sus ganas de meterse en problemas. Resulta ser que estaban en un bar en Nonhyeondong, en Seúl, y un testigo pues informó que dos hombres entraron en una habitación en donde estaba presente Kangin y un amigo. Empezaron a discutir, Kangin salió del bar, los hombres lo siguieron, ellos comenzaron a amedrentarlo, ¿no? Y Kangin intentó pues detener que no hubiera ninguna pelea. Una cámara de vigilancia pues estuvo captando toda la información, todo lo que sucedió, y informaron de inmediato a la policía. Cuando Kangin es arrestado, fue interrogado y pues igual, o sea, lo que sucedió fue lo que él declaró, y pues él indicó que solamente había sido en defensa propia, que había pues sí lastimado a una de las personas con las que se había enfrentado. A raíz de esto, Kangin dejó de ser modelo para un importante desfile de modas de el ¿cómo se les dice? Diseñador André Kim. Colaboraciones que tenía Kangin en algunas marcas famosas y prestigiosas, pues justo como lo que estamos viendo ahorita con Soyeji, se terminaron. También dejó de aparecer por algunos momentos en Super Show 2, específicamente en Hong Kong, y los horarios se pospusieron para él temporalmente. Un mes después, septiembre, octubre, sí, un mes después, en octubre del 2019, ay Dios mío, a las 3 de la madrugada, Kangin choca contra un taxi estacionado. Afortunadamente no había nadie dentro. Y del miedo, el fishy way abandonó la escena. 5 horas después, pues él mismo se entrega a la policía. Y se dan cuenta que tiene niveles de alcohol un poquitito altos en la sangre cuando llega a la estación. Esto, señoras y señores, sería el preámbulo para todo lo que vendría después. en relación a su carrera, al odio que ha generado y ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Dice Yushiyu, hola, no se escucha, será mi señal. Si se escucha, pues no me han dicho nada, entonces no sé si se escuche. Caramba. En el chat, ¿qué me dicen? Me dicen... di pregunta Curi que si hay otra forma de pagar el live que se va a estar haciendo para la celebración del 10º aniversario del fan club de Elf Japón. Yo había visto que eran 3 formas. No sé. 3 formas de pago. Entonces no sé si hay alguna falla por área o alguna otra cosa. Dice Yishiyu, por fin. Claro, por fin. Por fin la dejó conectarse. Yo la vi desde hace ratito, entonces le mandé su saludito. 2009 seguimos. El 29 de octubre del 2009, Henry colabora en la canción Love Me del sencillo de Shang Liying, nombrado Moving On. También Ejichol, que estaba presentándose en el drama Loving You, lanza su primer sencillo en solitario titulado First Star o también Chaviol. Se los he puesto aquí en varias ocasiones en la radio. La primera vez que se los puse, recuerdo que me preguntaron que cómo se llamaba esa canción. Si tú no te acuerdas, ahorita la voy a volver a colocar. Esta canción de Chaviol fue agregado también a la banda sonora el 6 de noviembre del 2009 del drama Loving You 10 Million Times. El 21 de diciembre viene la segunda noticia aterradora de este año. Empiezan los reportes acerca de una demanda en contra de SM Entertainment. Posiblemente tú no te sepas la historia de SM Entertainment, pero en este mismo año, parte del año pasado, ya se había presentado una demanda en contra de SM Entertainment de parte del grupo de TVXQ. 3 de sus miembros estaban igual, demandando que su contrato era muy injusto, que las horas trabajadas eran demasiadas en comparación a lo que se les estaba pagando, que se les estaba descontando demasiado dinero y que pues era demasiado agotador, ¿no? Con Hangin pasa exactamente lo mismo. Sin embargo, con él era un nivel de explotación que no te imaginas. Con esto, el tribunal, después de estar peleando... Yo sí me acuerdo de esta noticia años después. La noticia, creo que fue en el 2011, si no mal recuerdo. La noticia de que Hangin finalmente logra deslindarse totalmente de SM Entertainment, siendo ya un artista de talla en China, multimillonario, cosa que no logró con SM Entertainment. Pues sí fue una cosa que choqueó, ¿no? O sea, realmente Hangin pertenecía a Super Junior, pero el éxito que alcanzó solo fue totalmente merecido, señoras. Y si tú no has ido a escuchar nada del trabajo de Hangin como solista, no sé qué estás haciendo aquí. De verdad. De verdad. Te lo dejo de tarea. Hangin termina sus relaciones totalmente con Super Junior, con Super Junior M, con la agencia SM Entertainment. Sin embargo, se mantiene todavía en contacto con algunos miembros, como por ejemplo con Hichol. Con Shiwon, incluso hay programas donde... Hay un programa en específico donde se ve que Shiwon se encuentra con Hangin. Ay, es un momento tan bello. Hubo declaraciones también negativas por parte de algunos de los miembros. En el caso de Ki-hyun, pues sí hubo un poquito de recelo en cuanto a esta situación. Pero posteriormente salió diciendo que su intención pues no era precisamente hablar mal de su ex compañero, sino más bien hacer referencia a que pues había sido un lío demasiado engorroso en su momento. Estaban en la cima, en lo más alto, con el lanzamiento de Sorry Sorry, y tras esta noticia terrible, pues ya se imagina, ¿no? Las acciones que perdió SM Entertainment, las pérdidas que tuvo Super Junior con esta noticia de una demanda, pues sí, realmente causó bastantes estragos dentro de las relaciones y dentro de SM Entertainment, porque no nada más les afectó al grupo, le afectó a toda la empresa. Estoy triste. Porque ya entramos al año 2010 y es el 13 de enero. Y Kangin nuevamente es acusado de conducir en estado de ebriedad y fugarse, debiendo una multa de 8 millones de wones impuesta por el Tribunal del Distrito Central de Seúl. Es el tercer altercado que sucede con Kangin. Estoy sin palabras. Es que yo todavía me acuerdo de algunas situaciones. Me acuerdo también de los altercados más recientes que hubo con él. Recuerdo haber sentido la decepción. O sea, en mi mente decía, es que me siento decepcionada, pero había otra parte de mí que decía, a lo mejor tuvo su razón, pero realmente el alcoholismo no es una razón. O sea, yo también era una fan media pendeja que quería justificarlo, pero pues las cosas no son así, ¿verdad? También en el mismo año, Itok se convierte en animador del programa Enjoy Today, cantando junto con Crystal de FX la canción Grumbling para el programa. El 31 de marzo del 2010, Yesung lanza la canción famosísima del drama Cinderella's Sister, donde participa su amor platónico Moon Gyun-jung, llamada It Has to Be You. Esta canción alcanza la posición número 3 de varios programas musicales, totalmente un boom. Y además, 2 meses después, en mayo del 2010, se lanza Bonaman. Cuando se hace la afirmación del lanzamiento de este álbum, es totalmente visible la desaparición de Kim Ki-bum. Nuevamente la agencia no dice nada, Kim Ki-bum tampoco explica nada, se lanza Bonamana. Este álbum es una joya también, si no lo has escuchado, pues ahorita vamos a ver, te busco unas canciones o bien las colocamos en el siguiente programa. Si no, vete a Spotify o vete a cualquier plataforma o donde quieras escucharlo, pero escucha ese álbum. Bonamana se convierte en el primer álbum contener en una canción de uno de los miembros como solista. Y estamos hablando de Ryuk, que lanza One Fine Spring Day. También hay una canción que se llama All My Heart, que fue compuesta por Henry junto a Ituk para la versión repackage de Bonamana, lanzada el 28 de junio del 2010. Bonamana tuvo varias versiones. La primera versión fue lanzada el 13 de mayo del 2010, la segunda versión en mayo del 20 de mayo del 2010, y la tercera versión fue lanzada el 28 de junio del 2010. Para julio del 2010, el 5 de julio del 2010, y a raíz de todas las situaciones que había pasado en el año anterior y a inicios de ese año, Kangin es mandado al servicio militar de manera obligatoria para que piense, recapacite y repiense las cosas que hizo. En octubre 8 del 2010 se lanza el single digital Angel, esta canción que varias veces les he explicado que no es de... ¿quién es B14? Es de Super Junior. Es un host del drama Haru y que fue lanzado con la colaboración de Nyok en el rap. De igual forma, en el mes de noviembre, junto con Ki-hyun, junto con sus compañeros de Trax J, Jonghyun de SHINee, Jino, que posteriormente ahora es miembro de Pentagon, forman el discúlpenme, es que estoy leyendo en inglés y se me lengua la traba, forman el proyecto titulado SM de Ballad. También anteriores programas ya les he colocado música de esta subunidad que es realmente hermosa. Baladas, señoras, baladas. El grupo realizó el lanzamiento de su debut titulado Miss You el 29 de noviembre, debutando en el programa musical Inkigayo. Posteriormente, Jade Trax, Jino abandonarían SM. Y con ello estaría disolviéndose la subunidad o grupo, no sé cómo quieran llamarlo, de SM de Ballad. Para el 2013, si no mal recuerdo, se vuelve a retomarse este proyecto, pero ya es con otros cantantes. Agregan a Taeyeon, agregan a Yeson, agregan a Crystal, si no mal recuerdo, agregan a Xiaomi. Y no me acuerdo quién agregan de EXO. No sé si es Baekhyun o si es Dio. Pero vuelven a retomar esta, esta subunidad. Los voy a dejar con bloques musicales. Déjenme ver qué me pidieron. Ah, Moonfish, ¿me pides Life Goes On? No sé qué canción es esa de D&E. La única que me viene a mente es Let's Get It On. No sé si esa es la que me hayas pedido. Igual ahorita lo voy a poner y tú me dices, sí, sí es esa. No, no, no es esa. Entonces, yo espero que sí, porque Life Goes On me sonó más a BTS. No sé si ya es mi trauma, ¿no? Tú me dirás. Let's Get It On, vamos a escuchar de D&E a Shining Star. David, tampoco supe qué canción me quisiste pedir con I Wanna Reset, porque Reset ya la escuchamos, de hecho, no sé si es I Wanna Dance. Ay, Curi me pidió La Matadora, Grey Paper. Ahorita nos vamos a escuchar estas canciones, yo regreso en un momento. Eto, recuerda que estás escuchando... Les iba a poner Let It Go, no inventen. No, estás escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Here we go now. That's right. One, two, three, four. Hey girl, 踊らない 깨 on the floor. もっと近くに来て 夜は終わらない 불하게도 씻어 주덕고 君に 몸 触れた指先 しびれる 体 The feeling 初めての 感覚 もうきっとおかしくなる Losing control I say one and two 次何 너무 I say one and two やばい tonight tonight let's get it Hey girl, 僕を見て外肩を抱いて連れ出したいのさ何気ない仕草でも夢中に誰も止められない Losing control One and two 君だけしか I say one and two In the end of the night Let's get it My turn. My shoulder push beat the hash I got it. Image no nakaze kimi wa mo my girl. Cause you sort of muscle, you're a bad so. More eye contact on the saki a go. Red eight in the sa. Kimi guy no girls. Spent out of sight. What's it out of night? You want me, please. Kim me, please. Let's get it on. Let's get it on. Estás escuchando La Nocturna con Suyu. En Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Promise 믿기로 해 언제든 네 편이 되어줄게 누구보다 더 큰 사랑으로 네 작은 어깨 감싸줄게 사랑은 그렇게 처음 순간부터 찾아와 가장 깊은 곳에 날아와 날 뜨겁게 해 변하지 않는 떨림 그대는 Shining star Like a little diamond Makes me love 내게 꿈과 같은 달콤한 미소로 날 바라보면 속삭여줘 항상 함께 할 거라 ¿Algún episodio de La Nocturna con Suyu? Recuerda que puedes escuchar el podcast en archive.org. Además, podrás encontrar otros episodios y podcasts de otros programas. Recuerda seguir escuchando La Nocturna con Suyu, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yeah.

como 2 semanas llorando cada vez que la escuchaba porque se me acababa de ir el bias, oigan. No sean así, ¿por qué me hacen esto? La verdad, Curi, sí te recomendaría. O sea, si tienes la posibilidad, sí, súper sí, compra ese evento para el festejo del 10º aniversario del Japón. Definitivamente vale la pena. Ya sabes que SM Entertainment no escatima cuando se trata de eventos para el Japón, porque son bastante bien hechos, tienen mucha calidad. Yo sé, lo van a abrir ahorita de forma global. Es la primera vez que se da esta oportunidad, pero hay que aprovecharla. A mí en lo personal se me hizo demasiado caro el evento. O sea, son casi $32-36 con el impuesto ya. Yo sí dije, no, de veras que yo no puedo pagar eso, es demasiado. Mejor prefiero ahorrarlo y prefiero comprarme mis 2 versiones de ESON, así todas bonitas y preciosas, porque pues hashtag cloud. Pero sí, aprovecha, o sea, a final de cuentas, la parte buena es que vas a verlo en el momento. La parte mala es que después del concierto todo va a salir. Y las personas que somos, como yo, pobres, pues vamos a tener la oportunidad de saber qué pasó, ¿no? Entonces, la verdad yo sí te pediría que trataras de disfrutarlo muchísimo. Y ya tú nos dirás qué fue lo que viviste en esa experiencia. Vamos a traer, yo sé, la información, pero no va a compararse para nada con lo que va a hacer vivirlo en el momento. Justo en esta semana también salió un documental acerca de cómo Asia ha estado implementando las formas de conciertos virtuales, en este caso, pues para no dejar caer el mercado, ¿verdad? Uno de los exponentes, en general a quienes tomaron como ejemplo, fue a SHINee, pero también hacen mención de Super Junior. Fueron también de los pioneros en este tipo de eventos, encantadores de verdad. Dice Curi, necesito organizarme bien, tengo muchos gastos, uno que no tenía previstos porque también quiero mi álbum de ESON. Sí, la verdad es que ahorita con toda esta situación de la pandemia, yo a ti y lo escucho en general, sí te recomiendo tener un guardadito por cualquier cosa. En cualquier momento te puede dar la enfermedad y son gastos, gente, son gastos. Entonces, si puedes ahorrar, si puedes tener tu dinero, súper bien. Pero si puedes apoyar a los viejos, ya sabes que tienes muchas formas de hacerlo, ¿no? Nada más comprando los álbumes, también puedes hacerlo de forma digital. Eso también va a ayudar muchísimo. ¿Por qué estamos escuchando That's Love de Henry y de Don He? Pues estamos entrando al año 2011. Ese año donde se lanzó el hermosísimo álbum de Mr. Simple. Oh my god, ese álbum bellísimo, bellísimo, bellísimo. Pues déjenme contarles que en febrero 28, pues Yesung estuvo reemplazando a Hugh Ye como DJ del programa Super Junior Kiss the Radio, este programa que ya era completamente de Super Junior y que marcó una etapa bastante grande dentro de los programas de radio, que cuando finalizó, pues decayó demasiado la audiencia. El programa parece ser que todavía estaba al aire hace poco, pero ya no funcionaba el formato como lo estaba manejando Shukida, entonces... ¿Qué más podemos decir? Super Junior siendo un boom como siempre. Skip Beat para febrero del 2011. El 24 de febrero la cadena BSO lanza el drama taiwanés Skip Beat, en donde participan Siwon y Don He. Al mismo tiempo se lanza el sencillo That's Love, que interpreta Henry junto con Don He. Por otra parte, Hichol forma el proyecto llamado M&D junto con el compañero Kim Jungmo de Trax. En 2011, Close Your Mouth, este video que causó mucha polémica, salió al aire el 23 de junio. ¿Por qué causa polémica? Porque pues se ven algunos artistillas ahí en los pasillos de la SM, ¿no? Con, ya saben, Hichol siendo Hichol. Si no lo has visto, pues puedes ir a hacerlo. Yo sé que te va a gustar. Para el 3 de agosto del 2011 se lanza el álbum bellísimo Pecho de Mr. Simple. Para el 1 de septiembre del 2011 Hichol se enlista al servicio militar obligatorio como servidor público después de estar 4 semanas en entrenamiento básico. para el repackage de Mr. Simple titulado Hacha. Y Tuck y Henry nuevamente vuelven a colaborar juntos para componer la canción Andante. Dato curioso, por si tú no lo sabías, Andante lo componen y Tuck y Henry. Esta canción fue lanzada, el repackage, más bien dicho, en septiembre del 2011. De igual forma, ay, Dios mío, estoy leyendo cosas que no debo de leer, dispénsenme ustedes. Nace la bellísima subunidad D&E el 16 de diciembre del 2011 con el single digital, o lanzando el single digital, Opa Opa. Ellos actúan por primera vez como subunidad en el Super Show 4, aunque tengo que decir que esto es totalmente mentira, porque desde el Super Show 2, me parece, ellos ya tenían colaboraciones. Porque pues ya saben, ¿no? El niño Don Gen no quería participar sin el otro. Entonces, pues ahí va el Enyuk de Perrito Faldero atrás del Don Gen haciéndole segunda patada, ¿no? Tienen varias presentaciones, pero no es hasta el diciembre del 2011 cuando debutan como la subunidad D&E. Dato curioso número 3 o 4 del programa, o 5 tal vez, ya ni me acuerdo cuántos llevamos. Originalmente quien iba a debutar como solista era Donge, sin embargo él no se creía seguro y no quería debutar solo, y fue y le habló al Hyuk Jae y les dijo ahí a los directores de la SM: si yo no debuto con este bastardo, yo no voy a debutar, gracias. Entonces, gracias a ello tenemos a D&E. También en el 2011 Choi Siwon se une al drama Poseidón, que por cierto está buenísimo, ya lo vi. Y también participa, como ya les había dicho, en el drama Skip Beat, haciendo un hitazo con ese drama, sobre todo por tener a dos de los miembros más visuales de la subunidad de Super Junior M, que en ese momento era un boom allá en las chinas, ¿no? Entramos al año 2012, pero yo creo que lo voy a dejar aquí de momento porque ya son 9:59 y tenemos que ponerles el resto de sus pedidos. Dice, no, ya no me dijeron nada en el chat. Dice, hasta que los volvamos a ver aquí en Tenochtitlan. Ya sé, de hecho la canción de Grey Paper Madeline, sí, según yo sí la performance, ¿cómo se dice? Sí la mostraron aquí en México. Y fue una de las cosas que más me dolió, porque yo no pude ver o no pude asistir a ese evento ni al Supercamp. Me dolió. Pero alabé esa canción, por más que le lloré, la alabé. Es una belleza. Vientos, ya me voy. Nos quedamos en el año 2012, acuérdense. Yo les dije que no iba a terminar pronto. No sé si voy a seguir con este tema, porque ya vi que como que no, ya se tornó aburrido. Entonces, el siguiente programa los espero aquí con un poquito más de chismes, de noticias, ya se la saben. Y vamos viendo a ver qué más sale. Por el momento yo estoy emocionada por el lanzamiento del cuarto mini álbum de Yesung, porque como ya les dije, vamos a tener un pre-lanzamiento de la canción principal ahorita en el mes de abril, 23 de abril. Entonces se nos viene lo bueno. Phantom Pain, así se llama, Phantom Pain, el 23 de abril. Anótenlo, el 3 de mayo va a salir el cuarto mini álbum completito del Yesung. Ya me les voy, muchachos, pórtense mal, cuídense mucho. Recuerden que las repeticiones de este programa se encuentran a partir de mañana a las 10 de la mañana y en la plataforma de Internet Archive, para que ustedes la puedan descargar en cualquier momento. Asimismo, los invito a que escuchen otros programas que tenemos el día de mañana. Hasta las 6 de la tarde va a estar emitiendo, 6:30, no sé qué hora se emite, pero según yo es a las 6, DJ Manny con Back to School, y a las 9 tenemos el podcast de Laura Corazón. El día jueves tenemos al DJ David Lee con Asia Club, que por cierto hay una imagen para que vayas a votar ahí en nuestras redes sociales. Ve y date una vuelta, no se te vaya a olvidar, porque se va a poner muy bueno. El viernes tenemos la repetición de La Hora de Corazón a las 12 del día, y en la noche a las 6 de la tarde, Paralelos de K-Pop con DJ Mari, y a las 8, Sótano Turro. Aquí te voy a estar viendo, te voy a estar leyendo nuestros programas bellísimos. El lunes no se te olvide que está nuestro queridísimo DJ 13 Dom con Fan Café, ya saben que ese hombre les trae bastantísimo chisme, como no tienen idea, y fanguilea demasiado con ustedes. Entonces, cualquiera que sea el programa de su agrado, aquí los estamos esperando. Y de igual forma, si te quieres unir a el staff, con todo gusto manda un mensajito por WhatsApp, por donde quieras, vía privado, y te pues ayudamos para que formes parte de esta familia Station K-Pop. ¡Ay, Dios mío! Me faltaba recordarles también que en el mes de junio vamos a tener un evento en colaboración con KP Entertainment, para que por favor prestes atención. Y es que KP Entertainment te va a traer a los chicos de NOM, este grupo pionero. Voy a decirlo de esa forma. Yo sé que hay más grupos, pero para mí es uno de los grupos pioneros dentro de lo que es el K-pop en referirse a la comunidad LGTB. Han tenido bastantes problemas, desafortunadamente, con sus presentaciones. Sin embargo, este año ocurrió lo impensable. Por primera vez los dejaron presentarse en televisión. Y pues bueno, tuvieron un lanzamiento reciente. Gracias a esto tenemos un meet and greet con NOM para México y Colombia. Puedes consultar la página de KP Entertainment para que vayas a revisar toda la información, cuáles van a ser los beneficios de meterte este meet and greet. Y para comprar tu boleto, directamente te puedes ir a la página de Boletopolis. Recuerda que el evento se llama NOM Meet and Greet Nature of Men México Colombia 2021. Ahí vas a poder conocer e interactuar con los integrantes de NOM, bellísimos por cierto. Y si no has escuchado su última canción, ponte a escuchar la radio, porque aquí la tenemos, claro que sí. 27 de junio es cuando se va a llevar a cabo este bellísimo meet and greet. Entonces, por favor, ve y visita las redes sociales de KP y pues si puedes también adquiere un boleto en Boletopolis para que puedas asistir a este evento. Nosotros, por supuesto, vamos a estar ahí presentes, y si no puedes asistir, pues te vamos a traer la información. Me encantaría que la ñorita, que es la expertise en este tema, fuera a verlos, pero ya les vamos a estar informando quién se va a hacer cargo de esto. Ya me les voy, que pasen bonita noche, los voy a dejar con la última canción. Se van a quedar con When We Were Us de Super Junior, KRY. Your Eyes, Dios mío, amo esa canción, es precisamente del cuarto álbum Bonamana. Y Hate You and Love You del segundo álbum Don Don. Yo me despido, muchísimas gracias por haberme acompañado, les mando un besote, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente y nos vemos el siguiente martes. Cambio y fuera, La Nocturna, bye. Tu 모습 모두 지우고 싶어. 나란 사람 너에게 바랄 거라고 없겠지. 널 원하는 만큼 숨겨온 내 진심마저도 그 한 번도 너에게 보여준 적 없었으니까. 너무 멀지 않은 곳에 여전히 서 있는 듯해. 아직 기억하는지 너만이 전부인 날 믿는지. 언제까지 네 곁에 날 둘 수 있는 건지. 시간마저 바래기 전에 이 마음을 전해줘. 너무 늦지는 않도록. 난 주저하고 멈추고 또 날 무너뜨리고. 아직 거기 있다면 바보 같던 나를 싶은데 다른 사람 곁에서 행복한 너를 보는 것도 지쳐버렸어. 이제 아무것도 모른 채 널 보내야 했던 날 너무도 오랜 일이라서 느낌조차 없지만 너를 지우려 애써도 봤어. 하지만 있을 수 없는 일인 걸 제발 내 곁에 있어줘. 달라진 것은 없어 혼자인 걸 또 다른 사람이 올 거라고 난 믿어봤지만 이제 숨 쉬는 것마저 힘이 들고 이렇게 커져만 가잖아. 너를 향한 만 지키는 것도 지쳐버렸어. 이제 하루 하루하루 힘없이 사는 내가 싫었어. 이런 내 모습 바꾸려고 노력하지만 안 돼. 너를 지우려 애써도 봤어. 하지만 있을 수 없는 일인 걸 제발 내 곁에 있어줘. 달라진 것은 없어. 혼자 혼자 힘걸